iniciativas que vienen merodeándonos, pero de las que por ahí no nos terminamos de enterar. Lo cierto es que se estuvo realizando el sábado, en oportunidad de que funcionara el mercado municipal, como todos los sábados, siempre que se pueda, se estuvo realizando una jornada informativa sobre una reclamada ley de envases. Y para hablar de este reclamo y de cómo tiene que ver con la vida cotidiana de cada una, de cada uno, es que hoy estamos en contacto con David Macedo, del MTE. Buenas tardes, David. Juan Pablo Bertolini te saludó. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien, David, te agradecemos por este rato para charlar. Queremos, bueno, hacernos una síntesis, si te parece, de lo que estuvieron, de la práctica, de la divulgación que estuvieron haciendo y de qué se trata este proyecto, esta ley de envases que estamos buscando, David. Bueno, el día sábado estuvimos haciendo la jornada de visibilización en el predio de Feriarte. Junto a Feriarte, no junto al mercado. Pero bueno, un poco lo que se hizo fue invitar a los vecinos y a las vecinas de la ciudad a que llevaran sus residuos secos, y ahí se hizo una clasificación explicándole cómo clasifican los compañeros y compañeras acá. Los compañeros que están trabajando con nosotros son todos de quienes trabajan allá en el relleno sanitario, así que por eso, por ahí, hablando bastante de la importancia de la separación de húmedos y secos, la cantidad de material que no se puede recuperar porque no separamos entre húmedo y seco y que terminan siendo enterrados acá en la ciudad. Y bueno, y ahora estuvimos con la presentación con este proyecto de ley, esta ley que estamos impulsando desde la Federación, que es la ley de envases con inclusión social, la cual implica que se le pide a las industrias y a cada uno de los productores una responsabilidad extendida del producto, que sería que las industrias que generan grandes cantidades de plástico, más que nada de envases plásticos, tengan un seguimiento y una responsabilidad sobre este producto. Muchas veces vemos en las botellas o en los envases que dicen ecobotellas o reciclables o en los envases descartables, que no son reciclables, porque si no hay un cartonero que las junte, las acopie, las seleccione y después las vuelva a meter en la industria. No hay un ciclo que se termine. Por eso estaba la necesidad de esta responsabilidad extendida del producto, la cual también se le implica esta ley de envases, que se le cobre una tasa ambiental a los grandes productores de plástico por los residuos peligrosos que vienen produciendo, que son acumulables, están acumulando, siempre terminan parando en más de los 5.000 basurales a cielo abierto que tenemos en el país. Y con inclusión social es porque, lo mismo que te decía, son los cartoneros y cartoneras, son los que recuperan toneladas y toneladas de plástico, de muchísimos materiales para meterlo en la industria, que no son enterrados o en otros casos quemados. Y nada, es un poco reconocerle a los compañeros y que también esa tasa se después vaya destinada al sector, a las cooperativas de reciclado, las cooperativas de cartonero, que por la general están siempre en pésimas condiciones y le es muy difícil a las cooperativas cartoneras poder dar ese salto de crecimiento, de dejar de poder empezar a compactar, sino en conjunto con el Estado. Es muy difícil hoy día que una cooperativa de cartonero adquiera una compactadora o un zamping, porque los montos son elevadísimos. Ahí está. Es una cuestión económica siempre, pero desde el vamos, David, cartoneros y cartoneras de nuestro país, en algunos municipios sabemos que están recibiendo acompañamiento, ayuda, pero para empezar a laburar hay que imaginarse una persona que se arremanga donde nadie quiere meter la mano y que mete la mano porque no tiene un guante, no tiene un botín. El proyecto de ley, David, del proyecto de ley de los envases, tiene que ver con esta articulación que se busca tener con quienes laburan en el territorio también. Exactamente, sí, sí. Es lo que busca que también haya un reconocimiento, haya... acá en la ciudad nosotros, en nuestro caso, nos agarra ya varios ítems del proyecto de ley que lo estamos implementando, como es poder generar mejores condiciones a los compañeros, mejores poder conseguirle un mejor canal de comercialización, porque hoy día la comercialización no es lo mismo vender acá a un galponero que vender directo a la industria, que es algo que estamos haciendo a través de la federación. Pero bueno, hay en muchos lugares en los cuales se toma la decisión, en vez de reconocer a los compañeros que ya vienen haciendo ese trabajo durante muchísimos años, se toma la decisión de poner un privado y cercar los basurales y dejar a esa gente sin una entrada económica, sin trabajo, porque es un trabajo que ellos se lo han inventado donde no lo había. Y nada, es un poco lo que busca la ley también, que se articule con las cooperativas de trabajo. Muy bien, hay que dignificar ese trabajo, David, lo entendemos, pero además que lo visibilicemos es una oportunidad para que buena parte de la sociedad empiece a pensar en que generamos tantos residuos y nadie, o casi nadie, sabemos a dónde van a parar. El tema también es la cuestión de la seguridad laboral, ¿no es cierto? Hay conversaciones entre el Movimiento de Trabajadores Excluidos con el municipio, en el caso de Santa Rosa, para ver cuál es la posibilidad cierta de articular con el municipio, o están recibiendo ya algún tipo de ayuda, David. Por suerte, hoy celebramos que hoy día tuvimos la capacitación en conjunto con el ente municipal, junto con los compañeros del relleno, de una capacitación de la compactadora, de doble compactadora que llevó del Plan Girsu, tuvimos la capacitación de una guillotina neumática. O sea, hay una intención de reconocer a los compañeros, porque años anteriores a los compañeros les han dicho desde el municipio, o sea, desde otras gestiones, que se buscaran nuevos horizontes laborales, y hoy día, en plena pandemia, pudimos poder organizarnos, que pudieran entrar por turnos, que tuvieran un seguro. Hoy día la gran mayoría ya puede recibir un salario social complementario, tiene su uniforme, cumple su horario, estamos en camino a algo, me parece, muy grande, muy importante, para tanto para los compañeros como lo es para la ciudad, porque es algo que va a impactar de lleno en la montaña de basura que hay. O sea, yo no tenía dimensión, había ido alguna vez de chico y después no tenía dimensión de lo grande que es esa montaña, que prácticamente de ahí arriba se ve toda la ciudad. Y esto de poder que llegue esta maquinaria, estas capacitaciones, todo esto, lo que le va a dar a los compañeros, aparte de mejores condiciones, le va a dar, van a poder reciclar más materiales, otros materiales que ellos no están reciclando hoy día, y poder tener mejor ingreso, y también el impacto ambiental que va a tener, que se va a ver que estamos a tiempo hoy día de cambiarlo, porque los que nos van a pagar más son las próximas generaciones si seguimos en este consumismo en el cual viene todo empaquetado con plástico. Es una locura, o sea, ver la fruta en los supermercados envuelta en papel film y en una bandeja de Tergopor, que yo que voy allá sé que eso los compañeros no lo reciclan. No, porque no tenemos la operatividad, porque no tenemos mercado hoy día acá, y eso va todo enterrado, se entierra todo, y no hay una responsabilidad tampoco de la industria que pone una mandarina dentro de un papel film. Y después nadie se ocupa de hacer un seguimiento de esos envases que verdaderamente en muchas oportunidades son totalmente innecesarios, David, porque ¿sí? Muchas veces hablamos de un packaging que tiene que ver con la estética y con la terminación marketinera de un producto. Es un tema muy, pero muy interesante, porque como vos lo planteás, estamos entendiendo que no se puede continuar con esta manera de consumir y de descartar que genera tanta basura. También queda claro que los cartoneros, las cartoneras, son verdaderos trabajadores del recuperadoras y recuperadores en nuestras ciudades. Están haciendo un rol silencioso, pero que se va volviendo más y más importante con el correr del tiempo. Entendemos que es positivo tu valoración de estas relaciones que empieza a haber con distintos municipios y sobre todo en este caso con la Municipalidad de Santa Rosa, David. Mañana va a entrar al Congreso la ley de envases, como se la conoce. ¿Cuál es el seguimiento que van a estar haciendo, David, ustedes? Nosotros, por ejemplo, hicimos la actividad el sábado porque, bueno, los compañeros allá íbamos a hacer una jornada el martes, pero la cosa está dura, parar la olla. Así que los compañeros, la gran mayoría, vive el día a día, así que un martes hacer una jornada de visibilización en el centro o en la plaza sería quitarle un día laboral a los compañeros, así que por eso optamos a hacerla el fin de semana. Vamos a estar de allá desde el relleno con los compañeros, mirando en contacto permanente con los demás compañeros de la federación. La pandemia no nos permite que vayamos algunos, aunque sea, a estar allá al Congreso, pero ya más adelante. Tenemos muchas ilusiones puestas en este proyecto de ley. Creemos que sin cartoneros y cartoneras no hay reciclado, así que vamos a estar mandando todas nuestras fuerzas para que se apruebe esta ley, que es muy necesaria para todo el país. Muy bien. David, lo vamos a contar, lo queremos reflejar, queremos que nuestra audiencia esté enterada al dedillo de estas iniciativas y también del camino que va a seguir este proyecto de ley. Por supuesto, contamos contigo, con tus compañeras y compañeros, para seguir relatándolo, ¿eh? Por supuesto que esperamos que sea positiva la salida de la ley, que va a crear y fortalecer estos sistemas locales de gestión de residuos, que va a estar garantizando también que los trabajos que ustedes consigan sean bien dignos y también suficientes, sus salarios, como corresponde. Si te parece que hay algo importante que no hayamos mencionado, David, aprovechá que tenés el micrófono a disposición. Desde ya, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse, por visibilizar esta jornada y nada, prontamente les estaremos comunicando de nuevo porque, bueno, lo que nos pasó, que muchos vecinos y vecinas nos preguntaron a dónde le llevamos ahora el material durante esta próxima semana o la otra semana, y era algo que no teníamos previsto, así que a trabajar por eso, y próximamente les estaremos avisando dónde podremos recibir los materiales secos hasta que, bueno, próximamente en la ciudad se empiece a separar en origen, que va a costar muchísimo, así que le pedimos el granito de arena a cada vecino y a cada vecina, que cada uno desde la casa podemos ir logrando algo que es muy importantísimo, tanto para los compañeros como para el ambiente. Tal cual, y es el primer paso, se podría decir, David, el que tenemos que dar los vecinos y las vecinas. Por supuesto, vamos a ser parte de la visibilización y de poner el tema sobre la mesa en todos los hogares de nuestra provincia. David, te estamos muy agradecidos, ¿eh? Esperamos seguir en contacto para contarle a la audiencia todo esto. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto, David.